Adolfo Bertoni, buen día, ¿cómo estás? Buen día, Ángeles, Hernán, Marcelo, ¿cómo están? Qué alegría escuchar esa noticia Sí, que ¿verdad? acaba de decir Ángeles. Que nos está pasando gloria una oyente y fuimos al medio de prensa que ella nos cita y está como primera noticia de ese medio. Siempre es bueno conocer la verdad. Ahí está, ahí está. Bueno, Adolfo, se vienen semanas importantes, la campaña de recolección de firmas. ¿Cómo estás viendo todo este panorama? Y yo creo que está más o menos dentro de lo que habíamos hablado la última vez, con algunas diferencias a favor, me parece, que es que hay una mayor participación de compañeras y compañeros a lo largo del país en el proceso de recolección de firmas, por lo cual es esperable que aumente el número de firmas que tenemos, pero a su vez han aparecido algunos hechos que a mí me tienen verdaderamente azorado. En particular, la encuesta de cifra que salió hace menos de 10 días es un disparate del que no recuerdo alguna otra encuesta que se pueda comparar. Cifra intenta encuestar la opinión pública de los uruguayos y uruguayas sobre el plebiscito, pero hace una encuesta no sobre el plebiscito que estamos promoviendo, sino sobre un plebiscito que Cifra inventó. Porque el plebiscito de Cifra pregunta cosas que no existen en la papeleta que promovemos. Sí. Esto es grave, es muy grave. Si uno mira la página oficial de Cifra, cuando va explicando esta encuesta, dice que se están juntando firmas para convocar a un plebiscito para derogar la reforma al sistema jubilatorio que se aprobó hace un año. ¿Qué harían los electores si en octubre, junto con las elecciones nacionales, pudieran optar por poner una papeleta a favor de la derogación? Exactamente la pregunta que hicieron a los encuestados es: si se hace un plebiscito para derogar la reforma de la seguridad social, ¿usted votará por derogarla o no? Los resultados que recaban después de esta pregunta le da que un tercio votaría por anular la reforma que se hizo en el 2023, un tercio por mantenerla y el otro tercio no sabe o no tiene todavía posición formada. Y luego hace una serie de comentarios que, en mi opinión, llevan agua al molino de los impulsores del plebiscito, porque al final dice: primero, algo que ya sabemos. La experiencia sugiere que para ganar un plebiscito se debe contar con grandes mayorías que la apoyen incondicionalmente. Esto no es ninguna novedad. Pero al final se despatarra y asegura que no parece ser el caso. Y luego pregunta: ¿puede cambiar el clima? Sí, claro que puede. Pero eso requeriría un esfuerzo mucho más vigoroso de los proponentes, para terminar lapidariamente diciendo: en principio no parece un escenario muy probable. O sea, el informe de Cifra concluye y deja subyacente la idea de que el plebiscito estaría yendo camino a una derrota inevitable para quienes lo impulsamos. Pero ¿cuál es el problema? Un problema serio, no solamente para Cifra como encuestadora, sino para la sociedad en la que estamos, porque todos sabemos lo que implica el mal manejo de la información, el daño que puede hacer en una sociedad que la información esté manejada. ¿Por qué yo digo que Cifra inventó un plebiscito y luego pregunta sobre ese plebiscito que está en la cabeza de los directores de Cifra, Sí. pero que no está en la realidad? Porque si uno va a la papeleta, para empezar, ellos que dicen que la papeleta va a derogar la reforma que se hizo en el 2023, si vos lees todo el texto de la papeleta por la cual, bajo la cual firmamos, en ningún momento aparece la palabra derogación. En ningún momento aparece la palabra derogación. Lo que la papeleta promueve son un conjunto de cambios compacto y relativamente claro sobre algunos puntos esenciales de los que hemos hablado. Si se hubiera querido saber qué se piensa del plebiscito, se tendría que haber hecho preguntas que tengan que ver con el texto de la papeleta. Y esas preguntas son clarísimas, no son demasiado complicadas. Simplemente las técnicas y profesionales de cifra se tendrían que haber tomado el trabajo de leer atentamente la papeleta y entonces sí preguntarles a las personas que encuestaban. Primero, ¿está usted de acuerdo con que sea el pueblo quien decida sobre algunos aspectos muy importantes del sistema jubilatorio y pensionario? Esa pregunta no la hizo. ¿Usted está de acuerdo con aumentar las jubilaciones y pensiones mínimas al igualar el valor de un salario mínimo nacional, que es un punto que está en la papeleta? Esa pregunta tampoco la hizo. ¿Usted está de acuerdo con que la edad de retiro para jubilarse sea a los 60 años, sin perjuicio de la esencial libertad de cada uno o cada una de postergarla voluntariamente, que es otro punto que tiene la papeleta? Tampoco preguntó nada cifra. Cuarto, ¿está usted de acuerdo con que las administradoras de fondos de ahorro previsional sean eliminadas de todo el sistema, dejando sin efecto el cobro mensual de comisiones que realizan a los aportes de los trabajadores y trabajadoras y devolviendo el rol integral de protección previsional a BPS y otros organismos paraestatales? Esa pregunta tampoco se hizo. ¿Está usted de acuerdo con que el BPS recupere 1.300 millones de dólares por año? Tampoco se hizo. Entonces, a la luz de los hechos, si algo como lo anterior se hubiera preguntado, es decir, si se hubiera preguntado sobre cada uno de los puntos que se propone cambiar con el plebiscito, ¿los resultados habrían sido los mismos? No lo sabemos. No lo sabemos. Pero sí podemos imaginarnos qué podrían llegar a pensar quienes hoy están cobrando una jubilación o pensión mínima al escuchar de que se les va a aumentar la jubilación y la pensión mínima. La posición que tendrían sería la misma que la que pueden haber tenido ante una pregunta equivocada sobre una derogación sobre algo que no existe. O otro ejemplo más, las personas, decenas de miles que ya están jubilados por el régimen mixto con la AFAP y que están cobrando rentas vitalicias de 120 pesos, de 200 pesos, de 800 pesos, ¿qué votarían cuando se les plantea la posibilidad de eliminar el régimen de AFAP? Claro. Entonces, esto que ha hecho Cifra, para mí, en mi modesta opinión, no es un error de los tantos que se pueden cometer producto del trabajo tensionado. No, es un error grave. Sí, Adolfo, sí. Vos nos dejás hacer una pequeña pausa porque justamente queríamos preguntarte sobre eso, ¿no? ¿Qué es lo que hay? Porque es muy grueso lo que se dice y en ningún lado se ha planteado una derogación de una ley y para que eso sea el plebiscito. Pero déjanos hacer una pequeña pausa y seguimos. Bueno. Bueno, gracias Adolfo Bertoni por esperarnos allí. Queríamos justamente preguntarte yo no me acuerdo haber visto cosas así tan grotescas, ¿no? Muchas veces vos tenés que buscarle la vuelta de por dónde lo están diciendo, no se hace tan groseramente, pero esta vez es como que estuvieran hablando de otro plebiscito, ¿no? Del que está en cuestión. Exactamente. con un agravante, Ángeles, que creo que debe preocuparnos no solamente por el plebiscito en el que estamos embarcados, sino sobre la calidad de nuestra democracia, la fragilidad de determinadas zonas claves de una democracia que realmente sea firme, radicalmente democrática, que esté adecuadamente informada, que pueda ser severamente crítica y que por lo tanto sea transformadora. El aspecto que a mí me aterró es que este informe de cifras con estas conclusiones equivocadas sobre un plebiscito que no existe, uno que inventaron ellos, esta información fue repetida por todos los medios de comunicación. Por supuesto en el Canal 12, donde da su informe cifra, pero en todos los informativos de televisión, en todas las radios o en casi todas las radios de Montevideo del interior, en programas como En Perspectiva, en la prensa desde El País y El Observador hasta Caras y Caretas y La Diaria, reprodujeron estas conclusiones tan irresponsables de cifra, con lo cual refuerzan y dejan en el ambiente la idea de que es muy difícil de que se llegue al plebiscito y que si se llega se pueda ganar, cosas que no las sabemos. Yo no estoy diciendo de que nosotros llegamos rapando, que es rapar y comer, de que vamos a ir y ganar y ganar. No, es un plebiscito muy difícil, lo hemos dicho desde el primer momento. Pero lo que sí sé es que con estas intervenciones de agentes externos nos perjudican y nos afectan mucho más el panorama que tenemos por delante. Nos exige a una mayor militancia, a un mayor estudio y a una mayor presencia nacional en todos los espacios para decir lo que realmente dice la papeleta, mostrar cuál es el plebiscito que promovemos y no que cualquiera salga a inventar un plebiscito que no existe y saque conclusiones que nos perjudiquen. Entonces, no sé si me explico, es grave democráticamente un manejo tan irresponsable de la información, una mala información con datos falsos, que por lo tanto falsifica lo que se hizo y que las conclusiones que saca las pone severamente en cuestión. Y quiero terminar con algo que tiene que ver con parte de lo que tú me preguntabas al final, ¿por qué aparecen estas cosas? Al finalizar su informe en la página, Cifra informa que la encuesta es, leo, entre comillas, es multicliente y financiada por empresas públicas y privadas, partidos políticos, organismos del Estado y organizaciones internacionales. Ante esto tenemos la obligación ética de hacer una pregunta más. ¿Cuáles son esas empresas públicas? ¿Cuáles son los organismos del Estado que están vinculados con este disparate? ¿Qué intereses persiguen al pagar este tipo de encuestas? ¿Cuáles son los objetivos de los directores o ministros de esos organismos del Estado para dilapidar los dineros públicos en una cosa que no tiene un mínimo de auditoría, por lo visto, sin ningún tipo de explicación a la ciudadanía? Con la plata nuestra, Ángeles, se están financiando estas barbaridades para perjudicar el normal desarrollo de la democracia uruguaya. Es terrible. Yo no recuerdo en los últimos años un caso similar. Sí. Yo recuerdo, hablando de cifra, lo que eran los informes del Sordo González. Uno podía a veces discrepar con alguna de las cosas que decía, pero había una solidez y una seriedad en la fundamentación de lo que decía, que no tiene nada que ver con esta barbaridad que acaba de hacer las que son sus seguidoras hoy en la empresa Cifra. Claro. Ahora, da para lo que decía Marcelo, las semanas que vienen son semanas muy importantes porque el plazo para recoger firmas para que haya plebiscito se termina el mes que viene, fin de mes. Exactamente. Entonces uno tiene que prepararse para que aparezca de todo, ¿no? Ayer o antes de ayer nos mandaban la foto de una pantalla de televisión de Buenos Aires, Canal de la Ciudad, parece que es un canal del grupo Clarín, donde ¿quién aparecía? Una cara conocida, la de Saldain. Y lo presentaron como un experto en temas de seguridad social de un país en el que hay un empleo formal del 77%. Y lo que le ponían en la pantalla, las letras que uno podía leer adelante de su foto, era: vamos a aumentar los gastos jubilatorios. También vimos en estas últimas horas declaraciones del ministro de Trabajo, ¿no?, de Pablo Mieres, donde él dice que casi 2.000 personas se jubilaron y siguen trabajando, que desde que empezó a regir la nueva ley, 10 personas por día han vuelto a trabajar, y que eso quiere decir que la reforma le sirvió, que es buena, como se ha hecho. Hay que prepararse para este tipo de campaña, ¿no? Para estas últimas semanas. Ellos están en su ofensiva y le van a profundizar y van a utilizar a los mismos medios de comunicación irresponsables que reprodujeron esto de cifras sin someterlo a un mínimo de juicio crítico, y van a seguir hablando de algunas cosas, algunas de las cuales pueden ser ciertas, como por ejemplo de que hay jubilados que ahora, que antes no podían tener otro trabajo, que ahora con la ley pueden, pero ocurre que sobre ese artículo nosotros no decimos nada. Claro. No lo cuestionamos, no lo derogamos, no lo cambiamos. Lo que tienen que hablar es de lo que nosotros proponemos. Lo que tienen que hablar es qué piensan de que se aumente la jubilación y la pensión mínima, tema del que no habla ninguno de los partidos políticos. Esto surge de la organización popular, organizaciones populares. Esas otras cosas que dice Cifra como al pasar. Dice que los promotores son dirigentes del Frente Amplio. En ningún momento aclara de que esto surge desde el movimiento social, el PIS en el PE, PUMBA, organizaciones de mujeres, las PEU. En fin, hay un ocultamiento de la realidad. Y se inventa otra, y a partir de ese invento se sacan conclusiones y se lanza una ofensiva por todo el país que deja a sectores importantes de la ciudadanía por lo menos con una enorme confusión en su cabeza. Y la confusión juega en contra nuestro, no en contra de ellos. Por eso es que nosotros tenemos que llegar cada vez más a más y más y más compañeros y compañeras del pueblo para transmitirles lo que realmente plebiscitamos. Tenemos que hablar del plebiscito que existe y no permitir que hablen de plebiscitos que inventan otros. Está claro, está claro. Bueno, a redoblar en la juntada de firmas con toda la argumentación, como vos decías, es con lo que hay que llegar a la gente, y que hay abundante. Y la propia papeleta es muy útil para eso, porque ahí expresamente, cuando uno firma, está firmando a favor de lo que dice esa papeleta, no de otras cosas, solo lo que está en la papeleta. Y especialmente, no solamente por lo que está en la papeleta, sino también por la voluntad democrática. Y aprovecho para comentar algo que dijo Fernando Pereira. Fernando Pereira dijo que estaba pensando si iba a firmar o no. que tenía unos cuantos argumentos para no firmar y algunos argumentos para firmar. Sí. Y yo quiero hablarle a Fernando Pereira, no el que es ahora presidente del Frente Amplio, sino lo que pueda quedar de Fernando Pereira, que fue dirigente sindical, compañero de lucha. Nosotros siempre propusimos y defendimos, especialmente desde la salida de la dictadura para acá, que los grandes temas nacionales debe haber una intervención popular y que el pueblo debe ser el que decida. Entonces Fernando no debería cuestionarse tanto si firma o no firma. Debería simplemente decir, yo firmo para que el pueblo decida. Después veré qué es lo que voto en octubre. Pero la firma es para profundizar la democracia. Está claro. Bueno, Adolfo, gracias como siempre por tu tiempo y nos veremos bueno, en algún momento por aquí por la radio. Bien, ojalá que sí, ojalá que sí. Abrazo, saludo a la familia. Gracias, va mejorando todo, por suerte. Me alegro mucho, me alegro mucho. Un abrazo.